demasiado poderoso. Top of the world music, yeah. Llamándote un par de horas y no me contestas el teléfono. Entiendo que te sientes muy sola, pero parece azul, no vi lógico. Que no quieres hablarme ahora, y no eres si bloqueas mi número. Pero el siguiente día te asomas, me abrazas y me pides sexo. Alturex.